colores que nos indicaban la intensidad de la imagen y la importancia que tenía. Nuestro trabajo consistió en determinar cada imagen y darle una secuencia de expresión. Para ello, le dimos un código que consistía en un número, un color, un signo, una vibración, un ritmo, una forma, etc., creando el lenguaje. Así pudimos comunicarnos con otras dimensiones. Con el avance del lenguaje, descubrimos que servía solo para las dimensiones que podían captar las ideas puras, porque éstas eran comunicadas a través de símbolos. Las otras dimensiones que se encontraban lejos de su centro no comprendían el lenguaje simbólico, era muy complicado, porque su realidad era muy diferente de la nuestra. Así pues, los simbolismos imágenes tuvieron que ser desglosados en una secuencia numerológica de colores, signos, vibraciones, ritmos y formas, etc. Con el desglosamiento nació el idioma, que era el lenguaje adaptado a cada realidad, expresado según el conocimiento que lo alimentaba. Cuando el lenguaje fue entendido y desglosado en idiomas, surgieron las técnicas para que la expresión se concretara y ellas se dividieron en signo, sonido, intensidad y ritmo. Fue así como las dimensiones inferiores comenzaron a correlacionarse, intercambiando conocimiento y entendimiento. 213. ¿Cómo se realiza la concreción de la idea? El símbolo es una idea. Partiendo de esta premisa, podemos entender el funcionamiento de la mente universal. El conjunto de símbolos forma una idea, y la agrupación de ideas se llama dinámica de asociación. Esto significa que, con el nacimiento de un símbolo, este genera una reacción en cadena de ideas que se desplazan en pensamientos hasta llegar al infinito de la mente. Cuando llega a lo más profundo, comienza a regresar, pero al hacerlo, carga consigo las miles de millones de posibilidades de cómo la idea y el símbolo se podrían desarrollar. El camino de retorno está lleno de infinitas expresiones, donde el pensamiento se convierte otra vez en idea, pero esta vez concretada. De este modo, el símbolo se convierte en una realidad de causa y efecto. 214. ¿Cómo es un analista universal? Un analista universal es el conocedor absoluto de la causa y el efecto. Para ser realmente un conocedor, el ser debe profundizar, analizar, conocer y entender el símbolo, la idea y el pensamiento. Tendrá también que dominar el conocimiento de la transacción atemporal de estructuras aplicadas en la cábala numeral, y podrá obtener este conocimiento en la dimensión regular. En la dimensión primaria, donde ustedes se encuentran, no es posible todavía obtener el conocimiento universal completo, porque la tecnología y ciencia aplicadas están aún atrasadas. En el caso del planeta Tierra, un analista es aquel que profundiza y examina intelectualmente los componentes de un estudio químico o médico. Es también aquel que analiza problemas informáticos o, simplemente, el que estudia de manera habitual los acontecimientos relacionados con el campo de la vida social o cultural. Puede ser también aquel que sistemáticamente, a través de métodos científicos, examina analíticamente, en forma cuantitativa o cualitativa, ciertos componentes que forman un todo para llegar a un diagnóstico. 215. Ustedes, dimensión etérea, son analistas. Somos analistas, pensadores, filósofos, matemáticos, técnicos, científicos y conocedores del universo, porque nosotros lo plasmamos y le dimos la forma. 216. ¿Cómo es el pensamiento activo? Para entender una acción, primero se tiene que activar el conocimiento. Este es necesario, pues para llegar a grabarlo eternamente se tienen que activar sus componentes químicos, que serán absorbidos por los cristales que lo clasificarán y colocarán en el lugar que les corresponde.